La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 19 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme a usted a través de la pequeña porción de la Escritura que estudiamos hoy, aunque es gigantesca. Esta porción está en el libro de Deuteronomio, capítulo número 31, versos 16 y 17. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va. En estando en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y le hallarán muchos males y angustias, y dirán en aquel día: No me ha hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Deuteronomio 31, 16 y 17. Esta es una de las porciones a las cuales se refiere la Escritura, de las tres cosas que hacen enojar a Dios de manera extrema contra nosotros. El primero que aprendimos fue el maltrato pecaminoso contra huérfanos y viudas en Éxodo 22, 22 al 24. La segunda es el despreciar la provisión de Dios por sentir un deseo desordenado, o lo mismo que se llama lascivia, por la carne ajena, por la carne que no es de la palabra de Dios. Eso está en Números 11, 33. Dios había hecho descender su maná milagroso, una comida que Dios hizo descender del cielo, que podía saberle a lo que usted quisiera. Y sin embargo ellos desearon mejor carne de aves, que apenas la tenían en su boca y Dios estaba trayéndoles juicio ya. Y el tercer punto está en Deuteronomio 7, 3 y 4, que no es otra cosa que la idolatría pecaminosa, que solo exalta las obras de las manos sobre el único Señor no engendrado y enciende su ira. A lo que podría decir de manera más clara, que la gente haga una imagen y que trate de pensar que esa imagen es Dios. A veces no entiendo, por un lado somos tan sabios y por otro lado somos tan insensatos. Tratamos de imitar a Dios y poniéndolo en un pedazo de madera o de cera, o de lo que usted quiera, puede ser el material de hierro más duro que pueda haber, o pueda ser bronce. Sabe, no importa si usted tiene uno de piedra o uno de yeso, solo son imágenes que no tienen vida. El Dios verdadero no necesita que usted ponga una imagen delante de usted pensando que eso es Dios. Dios es el Señor en todo. Ahora, estas tres porciones han sido rescatadas de una porción que le he estado enseñando. Jesucristo fue a la muerte y al infierno. En el segundo libro de Samuel, que hemos estado estudiando, muestra muchas ocasiones cómo Jesucristo sufrió en el infierno. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en los versos del 1 al 4, David canta un cántico que no es otra cosa más que una semblanza de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la muerte y en el infierno. Ciertamente narra historias de él, de David, pero del otro lado nadie ha ido al infierno y a la muerte más que Cristo. Este cántico que hemos estado estudiando, que está trazado en cuatro partes como siempre, una estatura de verdad, una forma de cruz. El número uno es el alma de Jesucristo en el infierno y en la muerte, lo que él pasó en su alma. Y estamos en el segundo punto, que son 16 maneras en que Dios muestra cómo su naturaleza es revelada y enseñada al descender del cielo para rescatar a su Hijo amado de la muerte y del infierno. Y que es un cuadro de lo que Dios hace por nosotros cuando nos encontramos en nuestros pequeños infiernos y en la muerte que nos rodea. el cántico número 3 que hay, o la tercera manera que hay en este cántico, es la liberación que el Padre le da a su Hijo en la muerte y en el infierno. Y la número 4 es cómo Jesucristo honra a su Padre y le da gloria por el poder de resurrección que ha venido a él. Hemos estudiado ya los primeros dos puntos y estamos casi terminándolo. Hemos visto entonces en este segundo punto de esta porción, cuando el Señor entonces hace temblar la tierra, agita los fundamentos y se estremecen porque ha descendido para salvar a su Hijo. En esta segunda dimensión de este cántico, de las 16 ocasiones que Dios desciende de manera diferente, y no es que descienda 16 ocasiones, sino su estatura es desplegada por 16 maneras para que entendamos el amor que tiene por su Hijo en la muerte y en el infierno. Estamos en este primer punto de cómo Él hizo descender, y Él mismo bajó y hizo temblar los fundamentos porque se airó. Y entonces hemos aprendido cómo Dios se enoja. Ciertamente ya nos dio su justificación, su santificación y nos ha llenado de gloria, pero a Él enoja estas tres cosas que hacemos, por las cuales la gente llegará también al infierno. Estamos entonces aprendiendo ahora la segunda porción de estas 16 maneras, y la cita es 2 de Samuel 22:9. El segundo efecto de Dios mismo en su estatura es que subió humo a su nariz. Subió humo de sus narices, dice 2 de Samuel 22:9. Ahora, no solo entró el clamor del Hijo de Dios, no solo entró el clamor hacia su Padre, sino que el humo del sacrificio, por decirlo así, de la ofrenda por nuestro pecado, la suya y la mía, que Jesucristo llevó en el infierno, llevando nuestros pecados, esta ofrenda, así como en el Antiguo Testamento se ofrecían pequeños sacrificios. Jesucristo, por decirlo así, fue nuestro grande sacrificio en el infierno, pero cuando hubo consumado todos nuestros pecados y hubo purgado todos nuestros errores, subió como una ofrenda de olor agradable y subió a la nariz del Padre, y el Padre la olió, y entonces pudo bajar a rescatar a su Hijo. Cuando usted y yo recibimos algo correcto de nuestros hijos, de los hijos que Dios nos presta o de la familia que tenemos, nos hace sentir bien y hacemos todo lo posible por ayudarlos. Cuanto más Jesucristo, el Hijo de Dios, que es puro, santo, limpio y que nunca tuvo falla ni error delante de su Padre, cuando hubo clamado y hubo acabado nuestros pecados allá abajo en el infierno en su alma, hubo purgado todos nuestros errores, entonces subió como un olor grato y el Padre lo olió. Lo olió de tal manera que descendió por él. La pregunta hoy es, ¿usted y yo a qué olemos, amigo? ¿A victoria? ¿A derrota? No importa cuál sea, abrácese de Cristo, él ha ganado la victoria por usted y por mí, ha vencido a la muerte y al infierno. Podemos salir de nuestros infiernos por causa de Cristo. Que Dios bendiga su tiempo.